Buenas tardes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, que al final del caso es lo mismo. Buenas tardes, bienvenidos hermanos de Ayotzinapa, que pues ni sabíamos que existía, ¿verdad? Esa comunidad. Pero los golpes que da este sistema, ¿sí? Nos hace conocer a más lugares. Eso hay que sacarlo, hay que decir que es positivo, porque así nos conocemos. Pues nosotros, la comunidad de Alcanfores, es una comunidad muy bonita. Es un cerrito, es un cerro. Ese es nuestro cerrito. La maravilla de ese cerro es que da agua, da mucha agua. Tenemos bosques, esos son bosques muy bonitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? El gobierno fija sus ojos ahí. Y ya sabrán ustedes por qué. Empezó, como lo que dicen los hermanos, a querer él apoderarse, al querer él agarrar la tierra. ¿Sí? Como ellos son de dinero, ahí tienen, ahí hacen sus planes. Pegaron el ojo en Alcanfores y dijeron: vamos a agarrar toda esta parte de tierra, vamos a quitar el agua, lo vamos a pasar a manos del Estado, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente, nosotros ha sido como gente muy pacífica y medios dormidones, estamos medios dormidos, parecía, ¿verdad? Empiezan ellos a buscar gente, gente aliada de gobierno, y empiezan a hacer sus planes, al grado de que nos quieren quitar la tierra diciendo que es reserva, porque hasta para eso le buscan sus nombres. No van a decir claramente que nos quieren quitar la tierra, ¿verdad? Y que nos quieren despojar. No, entran bonito, hablan muy bonito, porque no van a hablar feo, si no nos vamos a espantar. Y no, entran hablando bonito que iban a hacer la reserva. Mucha gente que tiene sus ojos tapados todavía, que tiene sus ojos cerrados, se lo creyeron y dijeron sí. Hicieron firmar papeles, hasta para eso hubo trampas, porque sabemos que hay trampas. Firmaron como 300, pusieron nombre de 300 habitantes y que todos estábamos de acuerdo en hacerlo reserva. Bueno, entró así el papel. Gracias a Dios, hay gente que ya está un poco más despiertita, y en eso yo agradezco a Dios que mi familia ha sido así, muy, muy fuerte, muy, muy luchona. Y ellos empezaron a apuntalar de que esto no estaba bien, de que algo había malo. Eran dos cabezas que pensaban contra toda una comunidad. Pero gracias a Dios, hasta que vinieron los buenos golpes, fue que la comunidad fue despertando. ¿Qué pasó? Un 7 de junio del 2014, agarraron a nuestro agente. Lo agarraron, le dijeron, le hicieron, él se dedica a la construcción, le hicieron una llamadita. Oye, dice, vente para acá, necesitamos un trabajito. ¿Y qué dijo él? Pues bueno, ahí se iba. De buenas, que este señor presintió que algo no estaba tan bueno y se llevó a tres, cuatro personas más. Pues ya lo estaban esperando, compañeros, lo estaban esperando ahí en un lugar que se llama San Ramón, que está ahí en San Cristóbal de las Casas. Ya lo estaban esperando a la gente, es porque no lo querían agarrar, se lo querían matar, ya lo tenían bien planeado, lo iban a matar. Se salvó porque como llevó su gente, iban cuatro personas más, se salvó, pero les dieron una tranquiza, se agarraron a golpes. Y como estos federales, ¿verdad? Porque eran federales con carros sin placa, ¿verdad? Desconocidos también. Agarran estos, se empiezan a agarrar de golpes. Iban ganando las cuatro personas que iban con el agente. ¿Qué hicieron? Sacaron su gas lacrimógeno y tiraron disparos al aire. ¿Por qué? Porque ya no podían. ¿Sí? también ellos tienen miedo. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, rápido se pasó la llamada, nos comunicamos. ¿Qué se hizo? Bajaron 19 muchachos, 19 entre hombres y mujeres, a preguntar, ¿verdad? Pacíficamente. Pues, ¿cuál era el delito? ¿Por qué lo agarrar? La cosa es de que no habían ni dicho, ni terminado la pregunta, cuando se los van agarrando a todos. Les dieron una paliza, hermanos y hermanas, incluso aquí hay un testigo de los golpes, aquí está uno, un hermano presente, a quien golpearon, y de toda la sarta de cosas y amenazas psicológicas que les dice, ¿verdad? Los agarraron, los golpearon, y todos a un cuartito, al famoso cuartito oscuro, ¿verdad? Ahí la segunda golpiza. Pregunte y pregunte, va golpe, ganchos al hígado, ¿verdad? Hubieron unos hermanos que sí les dejaron marcas, sí los lastimaron, pero hubieron unos que no, porque no son burros, saben dónde van a golpear, ¿verdad? Eso está como la violencia de las mujeres. Caso va a pegar aquí donde se va a mirar, ese va a pegar pero donde no se mire. Lo mismo. Es que a veces hasta parece chistoso, hermanos, pero así lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nos organizamos entonces, nos comunicamos que de uno pasaron a 19 agarrados y golpeados. Nos organizamos, ¿qué hicimos? La ventaja de ese nuestro bendito cerro es que tiene solo una entrada, que ahorita ya quieren hacer otra, ¿verdad? Pues para que puedan entrar y salir. Pero bueno, ya nos tendremos que organizar también nosotros. ¿Qué pasó? Tapamos nuestra entrada y dijimos, aquí no sale ni entra nadie si no es registrado. Pero ese mismo día en acción lo hicimos la comunidad. ¿Y quiénes lo hicimos también? Las mujeres. Reconozcamos que las mujeres tenemos un papel muy importante en la lucha. Que esta lucha es de dos, por eso se habla de igualdad, porque es de dos, de hombre y mujer. ¿Cuál fue el pretexto del por qué nos agarraron? Ay, no tenían ni siquiera por qué. ¿Cuál era? ¿Por qué lo agarraron? Que nos dijeran, ¿cuál era el delito? No había delito, hermanos. ¿Por qué? Porque la idea del mal gobierno era espantarnos, meternos miedo, matar a la gente municipal de nuestra comunidad, era matarlo. ¿Para qué? Para que entonces a ver si los es como matar la mamá de los pollitos y hay que queden todos los pollitos desamparados. Pero no, la fuerza no es de la gente de nuestra comunidad, la fuerza lo hace la comunidad. Y cuando la fuerza lo hace la comunidad y no solo el que representa, es distinto, hermanos y hermanas. ¿A qué voy con esto, hermanos? Quiero compartirlo con todos los que estamos acá y sabemos de esta lucha. Hay hermanos como los hermanos de la abeja que ya nos llevan gran recorrido, son 20 y tantos años. Nosotros apenas vamos empezando, pero lo estamos empezando, ahí vamos, ¿sí? A que no tengamos miedo. Esa palabra a mí me gusta, porque es cierto, el miedo da mucho miedo. Es muy feo, ¿verdad? Pero a veces, cuando nos tocan en la parte más sensible, en el dolor, en el corazón, ese miedo tiene dos caminos. O dominas el miedo, o el miedo te domina. Dos resultados. Te dominó el miedo, valiste, perdiste, moriste. Como dice Emiliano Zapata, sos el gusano que te arrastras. Pero cuando vences el miedo, te levantas y vuelas como el águila, como lo dice mi tío Emiliano Zapata también. ¿Sí? Entonces, es eso. No tengamos miedo. Partamos de esa palabrita. El miedo. ¿Por qué el gobierno hace tantas cosas? Porque tiene miedo. Miedo a sus intereses. Porque todo esto es por interés de dinero. Pero es bien astuto también. Ese es bien astuto. Porque ¿de dónde nos va a agarrar? De nuestras debilidades. ¿Sí? porque sabemos que el humano tiene una debilidad, a veces ahí está la ambición. ¿Quién no quiere tener harta paga? Y cuando el gobierno viene, no viene con tres fajitos de billetes, se viene con unas tres cajas, si se puede, y te lo pone en la mesa. ¿Qué querés? Pero mira, cállate ya un poco. ¿Sí? Decirle a tu gente que se calme. Eso es lo que le decían a nuestro agente cuando lo agarraron. Decirle a tu gente que se calme. Ya, que no haga bulla, que no haga nada. ¿Sí? Pero no, al contrario, nosotros hicimos bulla. ¿Por qué? Que se entere, ahora sí, de verdad, que se entere la gente. Que se entere qué es lo que hace ese mal gobierno. ¿Sí? Por eso tiene como aliados los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sabe, él los ha comprado. ¿Por qué? Porque él sabe que van a hablar a su favor. Hubiera un medio así, como ahorita la tele que está, ha entrado mucho de moda, un canal donde realmente se dijera lo que es, acaba su reinado. Porque este gobierno, este mal gobierno, como se dice, por eso la palabra le dice, mal gobierno, no sirve. Es ojo de dinero, como decimos a veces nosotros en nuestra comunidad, es ojo de dinero. Nos está vendiendo, nos está promocionando. Y ahora resulta que a todo mundo le dicen chiapasiónate. Así sale. ¿Sí? Nos está vendiendo. Está diciendo, vengan, compren. Es más, ha reformado tantas leyes. ¿Para qué? Para que el extranjero entre libremente. Eso es lo que está haciendo. Esas reformas dicen, le dicen al que tiene harto dinero, mira, aquí ya nada se te va a prohibir, ya puedes contaminar los ríos, ya puedes tirar árboles, pero vení, ya vení y explota los cerros, las mineras. Eso es lo que está pasando. Cuando el pobre, cuando el hombre de comunidad se opone, no le va a gustar, pues es la piedra en el zapato. Es lo que no lo deja caminar a él libremente para que haga y destruya lo que nuestros abuelos, ¿sí?, han cuidado. Desafortunadamente hemos perdido raíz. Ya nos pusimos más de ciudad que de rancho. Ya nos da vergüenza poner mi traje. ¿Sí? Desde nuestras familias. Hay un gran poder si desde nuestra familia organizamos a nuestros hijos, como un hermano lo dijo, enseñémosle a nuestros hijos a luchar, enseñémosle a nuestros hijos a defender lo que es nuestro por herencia ancestral, ¿sí? Enseñemos. Hay mucho que decir, hermanos, pero a mí me gusta hablar y yo me tardaría mucho, entonces le voy a cortar. Lo que sí quiero es que no tengamos miedo, hermanos. Somos pobres, somos hombres, somos mujeres de rancho, defendamos nuestra tierra. Y un punto muy importante que tenemos a nuestro favor, que como indígenas somos fuertes y nos unimos. Somos hartos, porque no solo tenemos de un hijo, de dos hijos. Ah, no, nosotros nos gusta tener varios. ¿Por qué? Porque de ahí está la fuerza de nuestra tierra, ahí está la fuerza de nuestra cosecha. Ah, pero ¿qué dice el gobierno? No, pocos hijos para que vivas mejor. ¿Qué mejor con esto que nos están metiendo? ¿Qué bueno hay? No hay nada. Si nos dejara nuestra tierra, viviríamos bien. Ahorita el gobierno nos ha engañado desafortunadamente. ¿Por qué? Porque a veces, aunque seamos indígenas pobres, nos gana la ambición. ¡Ay, nos está dando nuestro veneno para la tierra, para que crezca nuestro frijol! ¡Ay, nos está metiendo nuestro maíz transgénico, que para que tengamos más cosecha! No nos dejemos engañar y aguas, porque esa es su tirada. ¡Ay, nos está vendiendo el veneno, para qué? Pues para que acabemos los indígenas. Si somos fuertes, ese es su miedo. Somos fuertes y somos como hormiguitas. una hormiguita lo aplasta. Ah, pero ya quiero ver si nos paramos en una casa de hormiga, salimos brincando y salimos corriendo porque pica y duele. Entonces, tomemos ese ejemplo de nuestra madre naturaleza. La misma madre naturaleza nos enseña cómo vamos a trabajar. Fijémonos bien cómo trabajan las abejas, cómo trabaja la hormiga, la avispa. Ay, sí, ¿verdad? Todo, fijémonos y seamos así. Bueno, ahí la dejo, hermanos.